alguien más tu vida ilusionaba. Y yo que creía que la culpa era mía, todo te lo entregué, amor sin medidas. Y me dejas vacío, me tiras al olvido. ¡Es que lo sabes!